y yo le voy a dar la empujadita, aunque me haga sudar la empujadita, y yo le voy a dar la empujadita, aunque me haga sudar la empujadita. Ay, que me haga sudar, si eso es lo sabroso. Pero teme las curvas peligrosas. Ella maneja bien y es cautelosa, pero teme las curvas peligrosas. Y por eso me pidió la empujadita, y voy a hacerle el favor la empujadita. Y por eso me pidió la empujadita, y voy a hacerle el favor la empujadita. No, y de que se lo hago. Lo empujo y me parece cosa rara, y es que cada ratico se me para. Pero yo le vuelvo a dar la empujadita pa' que pueda funcionar la empujadita. Pero yo le vuelvo a dar la empujadita pa' que pueda funcionar la empujadita. Oye, ¿qué?